Vos con la mente de Botero y yo con la de Jackson Pollock. La vida un cotejo y todos mis balones van al palo. Mi corazón en offside, igual que si hago freestyle. Los años llegarán con más miedo y menos pelo. Nuestro rap de luto, soñando con tu flor de loto. Entre mis labios de cleptómano, te conquistaré con las mentiras de siempre. Y al final te irás, no me preguntes cómo lo sé. Perdido en una mente paranoide, con un grillo que dice cuando las cosas no van bien. Todos estamos locos, decía la loca. Verdades amargas de su boca se escapan, my friend. Hace tiempo que me perdí entre sospechos. Fe y lealtad únicamente para estos borrachos. Miran de reojo y siman si lo merece. Creo en el lema, primero muerto que entregase. El amor de un pianista por sus teclas. Puede que no lo sepa, pero mi copla es nata. Y quepa entre sus favoritas es difícil. Opaca y peca, pero no empata. Música para ratas, ángeles de alas rotas. Simple, vos ya no estás y no se nota. Nosotros los de la pelota al piso. Un par de días confusos y a los que el éxito nunca los quiso. Arde Roma, Nerón, arde Roma. Arde Roma, Nerón, arde Roma. Hay fuego en el paraíso. El negro Hakim lo hizo. Arde Roma, Nerón, arde Roma. Arde Roma, Nerón, arde Roma. Hay fuego en el paraíso. Mis enemigos imprecisos. Yo ya fui y regresé de los infiernos. Ya le conozco al diablo el pelo, los ojos, los senos, el culo, los celos. No le hablé de fango a un cerdo. Hago rap porque nada más me sale bien. Si no estaría tocando un saxo, sigo en el andén. Rapeándole a quien, desconfían que mis temas les darán descanso. Y no, nunca ande descalzo y si más de la cuenta. Espíritu de nómada y no de leyenda muerta. Alma de prófugo, aquí y allá. Y un día no volverá, quizás sea mi última letra. O quizás la primera en muchas. Difícil calcular cuánto me queda, pregúntenle al juez. Pero si soy de los que no creen el de arriba y que juega con tu vida igual que fichas de parqués. No creo que haya algo más que esto. Morirás y serás polvo, luego renacer quizá en otro continente. Sin recordar el por qué, el cuándo ni el cómo. Llevo la mirada perdida, soy una bomber a plena luz del día. Y esta carta va dirigida a aquellos que amarrándome del cuello creen que callaré mis dudas. Arde Roma, Nerón, arde Roma. Arde Roma, Nerón, arde Roma. Hay fuego en el paraíso. El negro Hakim lo hizo. Arde Roma, Nerón, arde Roma. Arde Roma, Nerón, arde Roma. Hay fuego en el paraíso. Mis enemigos imprecisos. Los siete lunes.